desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes. Un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis estimados radiotiempistas, mis queridos hermanos en Cristo, hermanos del reino que compartimos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo? Hoy estamos con ustedes gracias a la dirección general de Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Bexer. ¿Cómo estás, Bexer? Bien, bendecido, me alegro, Bexer Durán. ¿Y quién les habla? El apóstol Johnny Quintero. Este es un programa que sale gracias a la Iglesia Comunidad de Amor por Radio Tiempo 1200 AM. Suena chévere cuando dice AM, ¿no? Bueno, esperamos que todos ustedes estén bendecidos, que estén con ánimos, con las pilas recargadas para este viernes de Shalom, este viernes de Sabbat, que comienza más o menos a las 6 de la tarde, y que se estén preparando para un excelente fin de semana. Queremos por este medio saludar a todos los hermanos que nos están escuchando aquí en Caracas, en los sectores de San Martín, en Petare, en Baruta, bueno, en los municipios donde llega la señal, también a Guarena y Guatire. Queremos saludar también a los que nos escuchan por internet allá en los Estados Unidos, en Houston. Un saludo, prima amada. También a los primos, que tengo primos en todos lados. También a los primos que están en Dominicana, en Santo Domingo, allá en La Victoria. Pueblo muy amable, muy, muy bello, que cuando estuve por allá me atendieron excelentemente. Y también en otros lados que tal vez, no sé, me están escuchando. Hay mucho venezolano cristiano migrante en Bogotá. Un saludo a los que están, en los hermanos en Bogotá, en Colombia. A los que están en Quito, a mi hermano. Allá no tengo primo, tengo un hermano. Un hermano que se casó con una ecuatoriana. Y bueno, un saludo. Sé que en este momento debe estar escuchándome con atención vía internet. Para los que quieran escucharnos vía internet, simplemente ponen www.radiotiempo1200.com.be. También nos pueden estar escuchando, y un saludo a todos. Les estoy haciendo la seña por YouTube, en el canal de la radio que tenemos en YouTube. También estamos en Facebook Live. Bueno, no hay una trompetita por ahí, una bulla hay que poner, porque ya creo que este es el tercer viernes que salimos por Facebook Live. A los hermanos que nos están viendo a través de la página de Facebook Live, que tenemos prácticamente toda América Latina y tenemos incluso de la India, de España, de Francia, tenemos también, ahí está la bulla, una bulla. Eso es una lluvia de bendiciones, una lluvia de bendiciones, porque los ángeles se alegran cuando nosotros estamos haciendo y expandiendo el reino. Y les decía, pues, que me están escuchando algunos hermanos, tal vez en diferido por Facebook Live, otros tal vez en directo. En este momento, si me están viendo, no les puedo poner una manito arriba o algo, porque no tenemos cobertura acá, por lo menos yo no tengo la cobertura, porque es un servicio que nos está prestando el hermano Bexer Durán. Es una gran bendición y todo es para la expansión del reino. Muy bien, como ustedes saben y ya los hemos venido diciendo, si usted quiere escuchar algún programa que a usted le impacte, le gustó, lo quiere conservar, lo quiere regalar, imagínese, usted lo puede guardar, mandar por correo electrónico, ahora todo por pendrive, le regala a alguien un pendrive con el programa, ¿verdad? Para bendecir a otros. Siempre hay personas que necesitan de una palabra de ánimo, de estímulo. Pues usted puede escuchar los programas, usted va a Google, googlea y pone Iglesia C de Amor Internet Archive, y ahí va a encontrar todos los programas. Por cierto, que ahora en Semana Santa me voy a poner al día con los últimos programas y los voy a subir, porque ahí van a estar y tú lo puedes escuchar cada vez que tú quieras y los puedes bajar. Por cierto, que también nos pueden estar ubicando en Facebook, en Twitter y en Instagram, arroba Iglesia C de Amor. Un programa hecho para usted, un programa que precisamente por amor a ti, en su segundo año. Y bueno, estamos esperando que usted nos escriba. Nos puede escribir al 0426-401-3714, donde gustosamente leeremos su petición. Puede ser de oración, cualquier necesidad que usted tenga. Y también prestamos servicio social aquí en la emisora. Usted puede llamar a cabina al 230-1579. Aquí le estaremos atendiendo. Esperemos que el servicio social que dimos la semana pasada haya sido atendido. La persona que me está escuchando, ojalá nos pueda escribir y nos pueda dar testimonio si de pronto su problema fue solucionado. Porque también es importante que nosotros conozcamos aquí que nuestro programa o nuestro servicio esté dando fruto, pero frutos reales, frutos de sanidad, sanidad tanto física como espiritual, porque eso es lo importante, porque estamos predicando el reino es para eso, para que veamos el poder de Dios en nuestra vida. El poder de Dios es real en nuestra vida. No importa cuál es el problema que en este momento puedes estar pasando, lo que tenemos es que estar como Job. ¿Se acuerdan de Job? Job pagó el precio. Hijo, no estaba pecando, porque ese es otro de tal vez los conflictos que tenemos. Hoy me está pasando todo esto porque algo malo hice, ¿no? A veces no es así. A veces tenemos la experiencia de Job. Yo les recomiendo que lean el libro de Job detenidamente y empiecen a orarle al Espíritu de Dios para que les revele, porque Él nos va a guiar a toda verdad, a toda verdad. Y todos los creyentes tenemos, gracias a ese día, a ese Pentecostés, que después de Semana Santa lo vamos a celebrar, el Espíritu de Dios. Usted que está ahí, si es creyente, tiene el Espíritu de Dios. Y como tiene el Espíritu de Dios, tú puedes expandir el reino. tú puedes predicar el reino. He aquí y predica todas estas palabras. Y aprovechando de que este viernes es prácticamente el último, porque el próximo viernes es Semana Santa, estamos celebrando la Semana Mayor y es Viernes Santo. Vamos a hacer un programa especial, pues no es un programa con algún tema específico, pero sí con canciones cristianas escogidas especialmente para... Es un momento propicio para que tú puedas adorar. Es importante adorar al Señor, porque muchas veces oramos, y oramos mal, porque siempre oramos pidiendo, y no es que sea malo pedir, pero nos olvidamos de adorar, de agradecer, dar acción de gracias al Eterno. ¿Pero por qué? Por muchas cosas tal vez insignificantes que usted no se da cuenta. Por ejemplo, cuando tú despiertas, ya es un milagro despertar y saber que estoy vivo. Porque muchos no amanecieron, muchos no despertaron, muchos incluso se durmieron y no despertaron. Si murieron en Cristo, le llamamos que durmieron en Cristo. Pero hay otros que no son creyentes y murieron. Y ya no hay una segunda oportunidad. Es triste, pero es así. No hay una segunda oportunidad. Aunque tenemos la esperanza de la resurrección, pero uno para vida eterna y otros para condenación. Y todo depende de lo que tú hagas en este corto tiempo. Fíjense que a veces tenemos vecinos en los edificios y que a veces no tratamos, no porque no queramos, sino porque estamos muy ocupados. Esta es nuestra sociedad occidental, a veces tenemos vecinos y no nos conocemos entre vecinos. Y nos llamamos cristianos y no predicamos la palabra, no llevamos el reino. Fíjense, yo también me anoto ahí, porque me ha pasado. Fíjense, anoche, por ejemplo, estuve conversando con uno de los vecinos. Y le pregunto, ¿qué es el vecino tal y tal? Que tengo tiempo que no lo veo. Johnny, ¿no supiste que se murió? No puede ser, se murió. Sí, hace más de un año. Fíjense cómo estamos y a veces no sabemos ni qué es lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y es nuestra responsabilidad a cada uno de ellos darle una palabra. Una palabra de aliento, pero una palabra de verdad. Una palabra que vivifique a la otra persona y que le haga entender también que el Señor le ama. Muy bien, hoy es el Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares. Usted dirá, ¿por qué nos estamos riendo? Porque hace poco los Estados Unidos denunció el tratado con Rusia, con la Federación Rusa, y el tratado que hubo de no proliferación de armas nucleares, químicas y todas estas armas que ellos conocen, pues se rompió el tratado y los Estados Unidos va a seguir con una carrera armamentista y también la Federación Rusa. Entonces, por eso es que da risa que hoy es el Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares, pero no gastos para mantener tal vez a los ejércitos del mundo, sino estos son gastos cuando compran armamentos para provocar guerras y matarnos entre nosotros. Yo creo que debemos darle un manual bíblico a todos los ejércitos del mundo, aunque sabemos que, bueno, Dios es omnisciente y conoce, como lo dijo San Pedro, o el apóstol Pedro, ¿no?, que este mundo será consumido por fuego al final. A veces he pensado, ¿cómo será eso, no? Y tiene que ser con las armas nucleares, porque las armas nucleares no han sido totalmente anuladas. Pero confiamos en Dios de que cuando llegue ese momento nosotros ya estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se olviden, hoy es Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares. Así que si usted tiene un familiar militar, pues dígale, mira, deja las armas guardadas. ¿Ya? Acontecimientos. En 1860, en Venezuela, Manuel Felipe de Tovar presta juramento como primer presidente electo de la República. En 1961, el cosmonauta soviético, ya en aquel entonces existía la Unión Soviética, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo a bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio. Y hoy también se celebra el día de Yuri Gagarin, o sea, lo establecieron los rusos. En 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, el Reino Unido comienza la reocupación de las Islas Malvinas, que mantenía invadidas desde 1832 y que Argentina recuperó a la fuerza 10 días antes en la famosa Guerra de las Malvinas o Falkland, se llama así a nivel inglés. En 1983, en Los Ángeles, California, la película española Volver a Empezar, de José Luis Garci, consigue por primera vez para España el premio Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. En 1999, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Mónica Lewinsky. En el 2002, en medio del golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela, el empresario Pedro Carmona asume la presidencia y disuelve todos los poderes públicos. Eso es historia. En el 2005, en Estados Unidos, la empresa AMD presenta el microprocesador Opteron de doble núcleo. Y en el 2005, en Estados Unidos, la empresa Intel presenta el microprocesador Pentium D64. Bye. Muy bien, quedamos esta vez hasta ahí. No hay nacimiento, no hay fallecimiento, porque tenemos un programa especial y necesitamos un poco más de tiempo. Pero nos vamos a una pausa musical y la primera pausa se llama El que resucitó, del grupo Elevation, está en inglés, Elevation Worship. Continuamos por amor a ti, ya tú sabes, este es un programa para despertar conciencia. Y el tema que vamos a hablar hoy es sobre la resurrección, por eso el tema que acaban de escuchar, la resurrección. Y yo quiero hablarte que una semana antes de comenzar lo que llamamos, digamos, la Semana Mayor o la Semana Santa, aunque la Semana Santa debería ser todo el año y la santidad debe comenzar en ti. Y santidad significa apartado, apartarte para el servicio del Señor. La palabra nos muestra en el libro de Juan, nos dice claramente sobre una resurrección que hubo antes de la resurrección de Jesucristo, que fue el domingo de resurrección. Sabemos que este domingo es Domingo de Ramos, pero hubo un hombre humano como tú, como yo, amigo de Jesús, hermanos de Marta y María, llamado Lázaro. Y Lázaro, amigo de Jesús, él muere. Y aquí yo quiero recalcar dos tipos de muerte. Hay la muerte física, que la palabra te la revela como estar dormido. Porque algo curioso, Jesús le dice a los apóstoles, le dice, o a los discípulos en ese momento, le dice que Lázaro está dormido. Y ellos creyeron y le dijeron, bueno, si está dormido no hay ningún problema, o sea, continuemos. El relato comienza así y más o menos uno puede calcular que fue como una semana antes, como decir en esta semana. O sea, pudiésemos decir que estamos celebrando la muerte y resurrección de Lázaro. Y dice Juan, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María, es curioso, María era la misma mujer que después derramó ese perfume costosísimo sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello una semana después. Eso es lo que nos dicen los teólogos y los historiadores. Y a Jesús le dicen, ve Lázaro, que es tu amigo, está enfermo. Así que las dos hermanas, Marta y María, le mandan este mensaje a Jesús. Porque Jesús era amigo, eran amigos muy queridos, muy íntimos. Aparentemente se criaron juntos, se formaron juntos o se conocían. ¿Ya? Cuando Jesús oyó la noticia, fíjese, Jesús escucha la noticia y la enfermedad de Lázaro, dice Jesús, no acabará en muerte. Ya Jesús sabía que no iba a acabar en muerte. Pero los que estaban presentes en ese momento no entendieron. Porque Jesús dice, al contrario, sucedió para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida que para nuestros ojos carnales, nuestros ojos muy humanos, muy terrenales, pensamos que no es la voluntad de Dios? O que fue algo hecho para nuestras desgracias y que no podemos levantarnos de ahí. Pero es que nosotros tenemos que trabajar en fe. Es difícil, como les decía en un principio, como Job. Job se lamentaba de su situación. Y es normal que tú de pronto te lamentes, pero tú tienes, porque tú estás viviendo ese momento. Recuerden que nosotros estamos limitados en espacio y tiempo en nuestro cuerpo mortal. Eso le pasaba a Marta y a María. Ellas estaban angustiadas primeramente porque estaba enfermo Lázaro y sabía que iba a morir, pero Jesús ya le dijo que esa enfermedad no era de muerte. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús no va corriendo. Jesús en ese momento no sale corriendo, sino que Jesús se queda. Se queda 2 días más. ¿Tú te puedes imaginar lo que pensaba toda la gente? Lo que de pronto pudo haber pensado María, lo que de pronto pudo haber pensado Marta. Oye, ¿tú qué te dices que eres mi amigo? Y te estoy diciendo que por favor ve corriendo, porque tu amigo Lázaro está enfermo. y tú te quedas 2 días más. Si en ese momento se puede morir, oye, ¿qué amigo eres? Oye, yo no sabía que tú eras esa clase de amigo. O sea, estamos esculurando, o sea, estamos pensando a lo mejor lo que pudo haber pasado con Marta y María. Pero ya Jesús sabía que esa muerte era para glorificar a Dios. Por lo tanto, sus discípulos le dicen a Jesús, bueno, volvamos a Judea. Pero sus discípulos, dice Jesús, más bien, volvamos a Judea, y sus discípulos se opusieron. Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿E irás de nuevo allí? Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Aquí hay algo importante, fíjense que primero Jesús le hace una historia del día y de la noche. Y le dice, mientras tú tengas vida, trabaja para la obra del reino. Y era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba trabajando porque él tenía que cumplir una misión. Primero tú tienes que rescatar cuál es tu misión, qué es lo que tú tienes que cumplir y cómo lo vas a cumplir. Jesús lo estaba cumpliendo, su misión a la cual vino al mundo a cabalidad. Primero te tienes que preguntar si tú estás cumpliendo el propósito que Dios tiene contigo a cabalidad. Y segundo, Jesús sabía que lo de Lázaro no era para muertes, y por eso dice que estaba dormido. Dicen que los ángeles que mueren, o sea, los santos, perdón, que mueren en el Señor, la palabra dice que duermen en el Señor. Pero los apóstoles en ese momento no entendieron. Ellos creyeron que estaba dormido realmente y que en cualquier momento iba a despertar. Entonces no había que preocuparse. Pero ya Jesús sabía que iba a morir y entonces le dice, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer la verdad y vamos a verlo. Aquí hay otra enseñanza sobre esta resurrección. Ustedes se acuerdan de Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Y hay el famoso dicho, ver para creer. Nosotros por naturaleza, y digo yo, por esa naturaleza caída que tenemos, por lo general casi siempre somos incrédulos en todo. Somos incrédulos, no creemos. Pero era necesario que Lázaro muriera. ¿Para qué? Porque Jesús ya había resucitado a otras personas, ¿verdad? Pero aparentemente, a pesar de todos estos testimonios, todavía la gente no creía. Pero hay algo importante. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro estaba ya enterrado. Y según la tradición judía, después del tercer día, más o menos, el cuerpo empieza a descomponerse y empieza a heder, a oler mal. Y todavía hay oportunidad de vida, sobre todo los que tienen ese tipo de muerte médica, que no están muertos, sino que están como paralizados, han habido casos. Pero en este caso ya era el cuarto día. Cuando una persona ya tiene hasta el cuarto día de muerto, ya no hay oportunidad. Entonces cuando él va, le dice, quiten la piedra. Y las hermanas le dicen, no, porque ya es el cuarto día de fallecido. Y Jesús, te digo que Lázaro ya debe tener mal olor. Es importante que los que estaban presentes vieran la resurrección de Lázaro. Porque ¿qué es lo que le dice Jesús? Ve, Lázaro, sal de ahí.

Ellos como familia, como hermanos, ya conocían la verdad. Conocían porque ya Jesús como amigo de ellos tenía que haberles predicado. Así como cuando usted se encuentra con un amigo en la iglesia y empiezan a conversar de las cosas del reino. Ellos conocían la verdad. Marta, María y Lázaro conocían de la resurrección. Y cuando María se encuentra con Jesús, pues resulta que María le dice a Jesús: Señor, si tan solo hubiera estado aquí. Ella sabía que Jesús tenía el poder de sanarle, pero ella estaban esperando que Jesús viniera cuando Lázaro estaba todavía enfermo. Sin embargo, Jesús dejó que Lázaro falleciera para glorificar a Dios y para que el mundo, los que lo conocían, vieran ese portentoso milagro de resurrección. Pero María le dice: si tan solo hubieras estado aquí. Esa es una pregunta que todos nosotros muchas veces nos hacemos. En un momento dado siempre le decimos al Señor: si tan solo hubieras estado presente. Y cuando nosotros en este tiempo decimos eso, estamos diciendo: Señor, ¿por qué no obraste el milagro que estábamos esperando en ti? Y es ahí el punto álgido. Muchas veces no lo entendemos, no comprendemos. Muchas veces aún cuando alguien fallece y no resucita en nuestros tiempos, hay muchos testimonios, muchos testimonios que han habido muertes que han provocado avivamiento, que han provocado conversión. Hay familias que no son creyentes y solamente la abuelita, el abuelo, la mamá, el papá son creyentes. Y muchas veces Dios permite la muerte de ese familiar querido, de ese familiar que estaba contigo, que ese familiar que te estaba predicando, que te estaba hablando, que te estaba diciendo y que tú no le querías creer. Y muchas veces a través de esa muerte que lamentamos, entonces vienen las conversiones. Esa es una forma de milagro. Viene también la conversión a Cristo. Pero en este caso era simplemente que vieran que para Dios nada es imposible. Pero cuando María empieza a llorar delante de Jesús, Jesús en la parte humana se enojó, se molestó, dice la palabra. Se molestó. Y es válido muchas veces que tú te molestes delante del pecado. Te molestes cuando las cosas no están resultando de acuerdo a tu visión de vida. Pero debemos molestarnos en contra de, no en contra de Jesús, no en contra de Dios, del Eterno. Jesús estaba molesto, que es otra enseñanza. Jesús estaba molesto en ese momento porque la muerte es el aguijón del pecado. Y la muerte será condenada al final de los tiempos, dice el Señor. Y la muerte será echada al lago de fuego. Entonces Jesús estaba molestado porque era algo que no fue preparado o provisto por el Eterno, por Dios, para el ser humano, para condenación del ser humano. Es algo que provocó Satanás cuando engañó a Eva. Y a raíz de ahí es que viene la muerte para todos los mortales, para todos. No hay nadie quien se salve de morir, pero cuando tú mueres en Cristo Jesús, tú duermes, dice la palabra. Y por eso es importante que tú ve y toques la puerta de tu vecino en este momento y le digas: ¿sabes qué? Cristo te ama y hay oportunidad para que tú vivas. Y que nosotros debemos molestarnos en ese sentido, molestarnos en contra de ese aguijón del pecado, de ese aguijón que provoca la muerte en cada uno de nosotros. Y no solamente la muerte física, porque en este caso Lázaro murió físicamente, pero hay muchas personas que mueren espiritualmente y que están muertas espiritualmente. Cuando Jesús le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Y hay muchas personas que son sepulcros blanqueados. Hay muchas personas que tú las puedes ver muy vivas en este momento, que están caminando, pero yo le digo, son zombies vivientes. Si vamos a hacer una paráfrasis, porque están muertos, no tienen vida en el Espíritu de Dios, no hay vida en ellos. Y nosotros debemos encolerizarnos en ese sentido, en contra del pecado, en contra de aquel que está provocando la muerte de cada uno de nosotros. Y debemos aceptar el poder de Dios, que nos puede resucitar físicamente, pero que nos resucita también en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él le decía a una vecina anoche que es de la religión tradicional, y cuando tú mueras, ¿a dónde vas? Se echó a reír y me dijo, pues no sé. ¿A dónde voy? Bueno, yo creo que voy al cielo. ¿Y por qué vas al cielo? Bueno, porque soy buena. Porque soy buena. Y se olvida de lo que dice Efesios y de lo que dice Isaías. No es por obra para que nadie se gloríe. Porque tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Puedes ser la persona más buena, pero si tú no crees en el poder de Cristo, estás muerto. En este momento muerto espiritualmente, y después morirá en la carne. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas? Fíjense, San Pablo nos dice que la obra más notable de Jesús que realizó en aquella primera Pascua fue ganar para nosotros la vida eterna. Y la ganó, por eso es importante su muerte. Porque si Él no hubiera muerto, no hubiera resucitado y nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros somos ciudadanos del cielo gracias a esa experiencia, a esa muerte y a esa resurrección de Jesús. Y estamos esperando del cielo que venga nuestro Redentor. Todos los años lo estamos esperando, y créalo, porque Él va a venir por lo suyo. Esto tú lo puedes encontrar en Filipenses 3:21, cuando dice que su mayor obra es haber sacrificado por nosotros y haber resucitado. Cada vez, recuerda, que celebramos la resurrección, escuchemos alegre y con esperanza la proclamación de Jesús resucitado. Y lo importante es que tú pienses: Jesús resucitado. Si Jesús está en tu vida, si ese Jesús resucitado está en tu vida, es importante. Es el Jesús que murió por ti. No es una Semana Santa más en el calendario del feriado de una nación, que porque nos conquistaron los españoles tenemos por tradición una cultura cristiana. No, sino que tú tienes que hacer la vida de Jesús carne en tu corazón. Carne. Tienes que interiorizar a Jesús en tu vida, y que Jesús resucitado viva en ti todos los días de tu vida, y que ese Jesús resucitado te va a llevar al reino, a la presencia de Él. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al hombre que también fue muerto y sacrificado, crucificado delante o al lado de Jesús, cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino? ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí o no? De cierto, te digo que hoy, o sea, te está diciendo, esta es una verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú mueres en Cristo Jesús, tienes la esperanza de la resurrección. Eso es importante, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Estamos aquí para servirte, estamos aquí para ayudarte. Llámanos al 0426-401-3714 o escríbenos, y con gusto estamos para ayudarnos. Nos despedimos hasta la próxima semana con un programa especial, música. En la dirección general estuvimos gracias a Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Bexe Durán, y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Y nos despedimos con esta canción, Resucitó, que es otra de las chatarritas que me encanta, de Ken Leroy.